Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, descansados, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este maravilloso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. El cielo estará principalmente nublado y la temperatura mínima será de 37 el día de hoy y máximas 47 con cielos nublados. Hay probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 93% y una visibilidad de 3.4 millas. Así que las personas que ahorita todavía no salen de sus hogares o tal vez me vayan escuchando a través de su celular, en la radio, en su celular, pues manejen con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿ok? Para el día de mañana, jueves, esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. El día viernes ya tendremos un clima pues más agradable, temperaturas máximas de 59, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de 3% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Entonces, hoy y mañana van a estar fríos. El día viernes, sábado y domingo se podría decir que va a estar más agradable. Inclusive les podría decir que el próximo lunes y martes, el próximo miércoles, descenderán las temperaturas, bajarán, y pues hasta ahí es donde tengo, ¿no? Miércoles y jueves de la próxima semana descenderán las temperaturas. Entonces, a partir del día viernes, sábado y domingo va a estar un poquito más agradable, chiva. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ¿qué se están tomando ahorita? Yo me estoy tomando un tecito de canela. Acá está haciendo frito y está muy rico. Está así, justo en el punto. Ustedes que están tomando un cafecito, un tecito, un vasito con agua, un juguito verde, están desayunando, ¿qué están haciendo? Bueno, espero que todos estén disfrutando de este momento, estén haciendo lo que están haciendo, tal vez ya desayunaron, ya se tomaron su té, ya se tomaron su café y dicen, no, nos estamos aquí escuchando. Pero bueno, pues gracias por escucharnos y bueno, vamos a irnos con información de tecnología y de ciencia. Y bueno, en esta información es de el día lunes que informaron que las acciones de Tesla cayeron después de que Elon Musk insinuó que podría vender su participación en la empresa. El fundador hizo una encuesta en Twitter para preguntar si debería vender el 10% de sus acciones. El precio de las acciones de Tesla se desplomó el día lunes, eliminando miles de millones de dólares de la valoración de la empresa en cuestión de segundos, después de que su fundador, Elon Musk, señalara que podría vender una gran participación. Musk preguntó a los usuarios de Twitter durante el fin de semana si debía vender el 10% de su participación en Tesla, que son unos 3.5 millones de personas, en los que respondieron, y el 57.8% votó a favor de la venta. La iniciativa se produjo en respuesta a las propuestas de los legisladores estadounidenses de introducir un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas, que habría afectado a las fortunas de las personas ricas, incluida la de Musk, cuya participación en Tesla le ha ayudado a convertirse, pues, en el hombre más rico del mundo. El día sábado por la tarde publicó la encuesta en Twitter con la siguiente promesa: acataré los resultados de esta encuesta, sea cual sea el resultado. Entonces, pues ahí ya ganó, que pues le dijeron que sí, que la mayoría de las personas que contestaron dijeron que sí las vendiera. Y bueno, tras la campaña de apertura en Nueva York, las acciones de Tesla cayeron un 6% para cotizar a $1,153. Las acciones de Tesla también cotizan en Frankfurt, donde cayeron un 9% el día lunes por la mañana antes de recuperar parte del terreno perdido. El valor de la participación de Musk se ha incrementado a medida que el precio de las acciones de Tesla ha subido fuertemente en las últimas semanas, en parte por el anuncio de un acuerdo con la empresa de alquiler de coches Hertz. Musk aclaró posteriormente que no se había firmado ningún acuerdo, a pesar de que Tesla y Hertz habían lanzado un anuncio sobre su asociación con la estrella de la NFL, Tom Brady. La capitalización bursátil de Tesla superó el mes pasado el billón de dólares por primera vez, y a 30 de junio Musk tenía una participación del 23% en Tesla, es decir, 170.5 millones de acciones. Musk ha revelado que no recibe ningún salario de Tesla y que por lo tanto pues no paga el impuesto sobre la renta, un hecho que según los políticos progresistas estadounidenses ilustra la necesidad de aumentar los impuestos sobre la riqueza. Y la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, ha planteado la idea de grabar las ganancias de los activos como el precio de las acciones de los ciudadanos más ricos. Y el sábado por la tarde, Musk publicó la encuesta en Twitter con la siguiente promesa: acataré los resultados de esta encuesta, sea cual sea. Y también añadió: no recibo un salario en efectivo ni una bonificación de ningún sitio, solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vendiendo acciones. Entonces, pues veremos qué pasa y cómo están ahorita, pues el precio de Tesla, ¿no? De las acciones de Tesla. Entonces, cada vez que dice algo Elon Musk, pues toda la gente está ahí atenta. ¿Por qué? Porque pues caen el precio de las acciones, ya sea de Tesla o también de las criptomonedas, ¿no? Que también ha caído. Y bueno, con esto vamos a pasar a otra información que es muy interesante para todos cuando estudiamos, ¿no? Estamos estudiando sobre quién era Marie Curie y qué es lo que había inventado, descubierto, ¿verdad? Y bueno, pues en este artículo que está muy interesante, dicen por qué los cuadernos de Marie Curie se encuentran guardados en un sótano bajo varias capas de plomo. Y dicen que seguirían así por al menos 1500 años más. ¿Por qué crees tú que los cuadernos de Marie Curie están guardados en un sótano bajo varias capas de plomo? Y van a estar ahí guardados por otros 1500 años más. Bueno, pues en los sótanos de la Biblioteca Nacional de Francia, guardados en cajas especiales con varias capas de plomo, se encuentra uno de los documentos más importantes de la historia de la ciencia. Para poder consultarlos, los investigadores solo pueden hacerlo usando unos trajes de protección casi de cosmonautas y deben firmar un consentimiento en el que se exima a la institución de cualquier responsabilidad. Y son probablemente los documentos mejor custodiados en una biblioteca que alberga alguno de los libros más raros y antiguos del mundo. Pero el recelo con el que se guardan estos cuadernos va más allá de su valor para la ciencia y el conocimiento. ¿Por qué piensan ustedes? A ver, no les voy a decir, yo ya sé porque ya leí el artículo. Pero, ¿por qué creen ustedes? A ver si le atinen. Y nada de googlear, ¿eh? Bueno, pues la razón por la cual se encuentran así es que son altamente radioactivos. Se trata de las libretas de notas de Marie Curie, que es la única mujer que ha ganado 2 veces el premio Nobel y quien junto a su esposo Pierre descubrieron no solo nuevos elementos químicos, sino también los principios de la física atómica y la radioactividad. Como todos los objetos que estuvieron cerca de la pareja, los cuadernos pueden ser altamente nocivos para el ser humano. Aquí estoy viendo una fotografía de una de sus libretas, de cómo dibuja. Es impresionante, ¿no? Es impresionante que, pues gracias a los escritos, uno deja historias, ¿no? Y bueno, y es que si bien los Curie descubrieron el radio y el polonio, llamado así en honor a Polonia, el país donde nació Marie, y el 7 de noviembre de 1867 fue cuando nació, los científicos nunca imaginaron los efectos negativos que podría tener la radioactividad sobre el ser humano. Es como si hoy en día agarraras algo radioactivo y lo analizaras, lo tocaras y todo, y dices, ah, bueno, esto es radioactivo porque esto, pero no sabías pues lo que te podía causar. De hecho, hay una serie que ustedes la pueden buscar ahí, creo que es en Amazon Prime o Netflix o HBO, ya ni sé, ¿no? Pero busquen ahí la serie para que se enteren un poco más. Sí, ya han olvidado un poco de lo que hizo Marie Curie y su esposo. Bueno, de hecho, Marie Curie murió en el año 1934 por una anemia aplásica, probablemente que era el resultado de su frecuente exposición al radio y al polonio, cuyas muestras llevaba a menudo en el bolsillo. Y así todo lo relacionado con ella y que aún se conserva, debe guardarse con precauciones extra y en cajas de plomo, incluido el propio cadáver de la científica, el primero de una mujer en ser sepultado por sus propios méritos en el Panteón de París, la célebre tumba de las glorias de Francia, ¿no? Entonces, todo lo que se conserva de ellas, pues tienen bastante precaución y todo lo tienen en cajas de plomo, incluido, fíjense, el propio cadáver, como dice aquí el artículo, ¿no? Sorprendente. Pero bueno, cuando se trasladó hacia allí, se necesitó construir un sarcófago de plomo con casi 1 pulgada de grosor para evitar que escaparan al ambiente los átomos radioactivos que todavía emanan del cadáver de la madre de la física moderna. Y los científicos creen que estarán así, al igual que los cuadernos, por al menos 1500 años, el tiempo medio en que tardarán en desintegrarse los átomos de radio el nuevo metal al que Curie entregó su vida y con el que cambió a la vez la historia de la física y de la química. En el sur de París, en la comuna de Arcueil, hay un edificio de 3 pisos al que está prohibido el paso. Un alto muro lleno de grafitis y coronado de alambre de púas custodia pues esta entrada. Las cámaras de vigilancia velan por intrusos, mientras que el gobierno chequea cada cierto tiempo con aparatos extraños sus alrededores. La casa de la Rue de la Convention, sin embargo, está abandonada. Es el último laboratorio donde trabajó Marie Curie hasta el año 1934 y otro de los lugares donde los niveles de contaminación de los experimentos de la científica pues dejaron altos niveles de radiación para los siglos por venir. Es impresionante todo el daño que puede causar la radiación, pero pues gracias a ella pues se descubrió todo esto también, ¿no? Y es que en homenaje a la científica, el laboratorio se siguió utilizando por décadas como sede del Instituto de la Física Nuclear de la Facultad de Ciencias de París, sin saber que la radioactividad que guardaban sus paredes, alfombras, pisos, techos y empapelados era demasiado alta como para que en ella trabajaran pues los humanos. Y es que a final de su vida, Marie Curie trabajó desde allí sin protección, con algunos de los metales radioactivos más nocivos, desde el torio y el uranio hasta el polonio. Y según escribió en su autobiografía, uno de sus placeres en la noche era ver los destellos azul verdosos que escapaban de los metales como tenues luces de hadas. Ay, pobrecita, ¿verdad? No me da risa por lo que pasó, ¿no? Sino que pues en cierto punto pues era inocente, ¿no? No sabía pues realmente qué tan poderoso y qué tan dañinos eran estas lucecitas que para ella eran como luces de hada. Y al manejar pues estos metales radioactivos iba, escribía y dibujaba en sus cuadernos que se fueron impregnando de los átomos de todo lo que Curie, nacida como María Salomea Slodowska, tocaba. Y bueno, pasarían varios años de su muerte para que la mayoría de las naciones, comenzando por Estados Unidos en 1938, prohibieran para uso comercial estos metales. Fue un golpe para varias industrias porque a raíz de los descubrimientos de Curie y sus premios, los materiales radioactivos se habían vuelto tan populares que se utilizaban para hacer desde cremas faciales hasta maquinillas para afeitar e incluso ropa interior con los más diversos fines, desde tratar la caída del cabello hasta la impotencia masculina. Entonces, sin embargo, no fue hasta la década de los 80 que el laboratorio finalmente se vació, luego de que numerosos vecinos, según reportes de la época, denunciaran crecientes casos de cáncer en la comunidad. Y en una de las inspecciones fueron hallados rastros no solo de radio, sino de un isótopo de uranio con una vida media de 4.500 millones de años. Fue entonces cuando se decidió trasladar las pertenencias de Curie, incluidos sus cuadernos considerados Patrimonio Nacional de Francia, a un lugar seguro en la Biblioteca Nacional. Y en la década de los 90 el laboratorio recibió una profunda limpieza, pero todavía las autoridades francesas prohíben la entrada a la misma y continúan monitoreando periódicamente los niveles de radiación en sus alrededores, incluido el río. Se estima que Francia ha gastado ya más de 10 millones en la limpieza del sitio y se cree que la cifra se pueda multiplicar en los próximos años cuando la casa laboratorio sea finalmente pues desmantelada. Los cuadernos, mientras tanto, pues seguirán custodiados por más de un milenio y medio bajo urnas de plomo, esperando que los humanos de algún futuro lejano puedan volver a tocar sin trajes especiales y casi espaciales el testimonio a mano de una de las mujeres más brillantes de la historia. Impresionante, suena una película de terror, pero es la vida real y son descubrimientos pues que llevaron también pues a su muerte, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ole, ole, body. Ajá. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre un vegetal que tal vez tú lo ingieres en tus alimentos y no te has dado cuenta de todos los beneficios que tiene. O tal vez dices, tengo ganas de hacer esta recetita que vi por ahí en la internet o la quiero hacer para bajar de peso. Porque yo creo que todos hemos escuchado acerca de las berenjenas, ¿verdad? Y bueno, pues las berenjenas usualmente, pues, se hacen recetas. Se escucha mucho sobre el agua de berenjena o comer berenjenas que te ayudan a perder peso. ¿Por qué? Porque es diurética. Yo hace años, cuando me enteré de eso, sí ponía a hervir el agua de las berenjenas y me la tomaba. Y sí es cierto, si bajas de peso, ¿por qué? Es diurética, o sea, te quita la retención de líquidos. Pero aparte, la berenjena, o que también se conoce como eggplant, o calabaza de Guinea, también se le conoce como aubergine o melongene, que es un miembro pues indispensable de la dieta mediterránea. Generalmente se la considera como un vegetal. Y ya tenía la duda yo de que tal vez igual no se la considera como vegetal, pero sí. Aunque en realidad pues dicen que es una fruta, o sea, se considera como un vegetal, pero es una fruta que aporta fibra, vitaminas y minerales y muy pocas calorías, además de agregar color, consistencia y sabor a muchos platillos. La berenjena comenzó a cultivarse hace más de 4000 años, especialmente al norte de India y en China. Y los comerciantes árabes se encargaron de distribuirla por Europa y África, sobre todo en los países del Mediterráneo. Hay berenjenas de muchas formas y colores. Hay alargadas, hay redondas, hay ovoideas, hay moradas, hay negras, hay blancas, hay amarillas y rojizas. Y la pulpa es esponjosa, es amarga y es de color blanco. ¿Cuáles son los nutrientes que tiene este vegetal, fruta? Bueno, pues las berenjenas no son solo un excelente ingrediente para cualquier comida, también son una fuente de nutrientes esenciales, son ricas en vitaminas, especialmente en la vitamina C y la K, que ahorita es la que pues todos debemos estar consumiendo, ¿no? Sobre todo por este virus que anda por ahí. También contiene minerales como cobre, fósforo, hierro, magnesio y potasio, fibra dietética, compuestos antioxidantes y está conformada en gran parte por agua. Consumiéndola regularmente puedes obtener pues distintos beneficios. Es buena para tu corazón. Esto se debe a que son ricas en potasio, que es un mineral con propiedades vasodilatadoras que disminuye el riesgo de hipertensión. Las berenjenas también reducen la presencia de colesterol y favorecen la absorción de su contraparte buena, disminuyendo el riesgo de otros problemas cardiovasculares, como son los ataques cardíacos, los derrames cerebrales y también la aterosclerosis. Entonces es buena para tu corazón, también por su importante cantidad de fitonutrientes y potasio. También se cree que las berenjenas favorecen la vasodilatación y eso te ayuda pues a mejorar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, y así te va aumentando las actividades cognitivas. Y también son ricas en antioxidantes que combaten los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas. Te ayuda a proteger tus huesitos. Las berenjenas poseen compuestos fenólicos que, además de darle su característica coloración, ayudan a reducir el riesgo de osteoporosis, aumentando la densidad mineral ósea. Y estas frutas también son ricas en minerales beneficiosos para la salud de los huesos, como el hierro y como el calcio. También por ahí dice que existe evidencia que muestra un potencial anticancerígeno de las berenjenas. Según los investigadores, la presencia de glucósidos solazodina rhamnosi en los extractos de esta fruta resulta útil contra el cáncer de piel. Sin embargo, los estudios son preliminares y se deben esperar ensayos clínicos en personas para corroborar esta asociación. También es alta en fibra dietética. Estas frutas son una gran fuente de fibra dietética. No es dulce, por eso le consideramos la mayoría de la gente como un vegetal, pero al parecer sí es una fruta. Pero bueno, tiene gran fuente de fibra dietética que te ayuda a mantener un buen funcionamiento de tu sistema digestivo, y aparte te estimula la secreción de jugos gástricos. Y pues de esta manera tu cuerpo, tu metabolismo absorbe mejor los nutrientes, mejora el movimiento intestinal, y también dice que añade volumen a las heces, facilitando y regularizando las deposiciones. Te ayuda a perder el peso. Una taza de berenjenas crudas tiene solo 20 calorías y 5 gramos de carbohidratos. Además, se cree que esta fruta puede ayudar a controlar y perder peso debido a su contenido de fibra, capaz de inhibir la liberación de grelina, que es la hormona que controla el apetito. Entonces, también te ayuda a prevenir la anemia por su gran cantidad de hierro y cobre, y por eso es que mucha gente pues la incluye en sus dietas. ¿Y cómo las puedes comer, no? La berenjena es uno de los alimentos más versátiles y funcionales en la cocina. Puedes hornearlas en tiras o rebanadas, hacerla puré, asarla, agregarla en trozos a guisos, ensaladas o pastas, o prepararla rellena o en escabeche. Tú la puedes rellenar con queso, por ejemplo, o con pollito con queso, y le puedes poner arriba salsa de tomate, ponerlas al horno. Uy, qué rico, ¿verdad? Las puedes hacer en ensaladas o pastas, la puedes preparar rellena o en escabeche. O sea, puedes probar diferentes cortes y cómo te gusta a ti, cómo se te hace mejor, ¿no? Y bueno, hay que tomar precauciones. Aunque es raro, las berenjenas pueden provocar reacciones alérgicas. También existe evidencia escasa que indica que comer berenjenas en exceso puede causar diferentes malestares estomacales. Así que no se aconseja freírla al momento de consumirla, ya que absorbe demasiado aceite y se reducen muchas de sus bondades. Entonces el sabor amargo desaparece si haces sudar a la berenjena, o sea, si la pones ahí a asar y sale esa agüita y la volteas, ya no va a estar amargo. La puedes cortar en rodajas o en cubos y agregarle sal y dejarla reposar media hora. Antes de cocinar tu receta, enjuágala y sécala muy bien, ¿ok? Y bueno, ahí está cómo tú lo puedes hacer. Tiene muchos beneficios consumir berenjenas. Nada más tomen precaución por si surge algún tipo de alergia. Yo el año pasado preparé berenjoles de una receta que había visto en YouTube, que puedes hacer las berenjenas como si fueran frijoles guisados. Y era para que, pues, para tener una mejor alimentación y para no consumir los frijoles en sí. Lo hice, sí saben buenos, pero la verdad que a mí sí me causó bastante

Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a 9:30 de la mañana o antes de las 7:30. Y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas y media más. La grabación estará disponible el día de mañana para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran. Me da mucho gusto que me digan que lo escuchan en la mañana cuando se levantan la grabación. Y la verdad se los agradezco mucho. Y sí, pues ya les había comentado que la grabación está desde las 6 de la mañana. Y ya me han mandado mensajitos que a las 8 de la mañana los que no puedan escuchar el programa pues van escuchando el tema. Y que empiezan el día pues realmente con el pie derecho. De hecho, yo hay días también que escucho mi propio tema. O sea, hay ciertos días, ¿no? De que digo, tengo ganas de otra vez de recordar lo que dije ayer. Por ejemplo, lo que dije el día de hoy, pues probablemente mañana lo podría escuchar tempranito, a la hora que yo me levanto a las 6, para empezar con el tema y no olvidarme, ¿no? Porque es muy fácil que se nos olvide a todos, así que pues yo se los agradezco que ustedes lo pongan en práctica y pues que estén haciendo pues lo que a ustedes les mejore su día. Y si es a través del tema o a través de la reflexión o a través del programa, lo que ustedes quieran, pues igualmente se los agradezco muchísimo. Y bueno, ahora sí me despido sin antes invitarlos a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial hoy miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.